Dialogamos ahora con Norberto Frigerio del diario La Nación. La verdad que para nosotros es un gusto recibir a la gente del diario La Nación, y más para este evento que se va a hacer por segundo año aquí en Olavarría y que es tan importante como dijeron ustedes. ¿Cómo le va, Norberto? Un gusto. Encantado de estar con vos. Nosotros estamos siempre agradecidos porque hace 55.000 mañanas que la gente nos compra. Yo siempre digo, a nosotros no nos votan, a nosotros nos compran. Y cuando venimos a Olavarría, o cuando vamos a Resistencia, o cuando estuvimos en Tandil, o cada mañana, nosotros también tenemos un pacto de agradecimiento y de fidelidad hacia el lector. De no haber existido ese pacto de fidelidad entre el lector y el diario, entre el diario y el lector, no hubiera existido, porque ha habido circunstancias dificilísimas. No voy a evocar los últimos años, que han sido también de muchas dificultades para los medios que promueven la libertad de prensa, pero creo que el sol empieza a aparecer. Creo que tenemos que ser optimistas y ponerle también la responsabilidad ciudadana que tenemos todos al momento de votar. Creo que tenemos que llegar a las urnas lúcidos, sabiendo que queremos gobiernos éticos, que queremos transparencia en las acciones de gobierno, y por sobre todas las cosas, alguien que respete las madres de todas las libertades, que es la libertad de prensa, que últimamente se ha visto seriamente afectada. Exacto. Yo tengo muchos recuerdos lindos del diario La Nación, primero porque cada vez que abro el diario La Nación me acuerdo de mi padre, que era un lector, gran lector, y que usaba el diario La Nación como borrador para hacer sus cuentas, porque él no usó nunca máquina de calcular, nunca la quiso. Y él llenaba los márgenes de cuentas, y le hacía sus cuentas. Es que tenemos que reconocerlo, y perdón por ser autorreferente, pero La Nación ha sido, como te dije antes, por 145 años, actor y testigo de la vida nacional. Ha estado al lado de la casa de la gente por 145 años, y eso lo torna único e irrepetible como fenómeno de ética, como fenómeno de libertad y como fenómeno de responsabilidad en darle información a los lectores. Y ahí está el secreto de nuestro matrimonio. Y usted se refirió a un matrimonio con Olavarría, y eso es bueno, ¿eh? Sí, lo que mencionó. Sí, yo soy muy optimista y muy creyente del matrimonio. Creo que estamos en un noviazgo, la segunda vez que venimos, pero tenemos la fuerte confianza en suponer que nos encaminamos a tiempos muy sólidos con Olavarría, porque Olavarría es una ciudad sólida, su sociedad es sólida también, sus instituciones, sus responsables en las áreas del comercio, de la industria, de la producción. Entendemos que acá hay un buen vínculo entre lo público y lo privado y lo público. Y cuando uno percibe en las sociedades ese nexo fuerte entre esos dos ejes, las cosas salen bien. Y nosotros apuntamos a que esto sea para el futuro sólido y que, por cierto, salga muy bien. Yo digo que Olavarría es de buena gente, porque aquellos que no hemos nacido en Olavarría, como en el caso mío, que hemos venido de grandes a forjarnos un porvenir acá y que nos han recibido con los brazos abiertos, lo mencionamos y nos pone contentos, y ahora, después de algunos años de estar viviendo, nos sentimos olavarrienses también. Y eso es lo lindo de este tipo de ciudades. Mire, cuando uno llega a Olavarría, uno encuentra una geografía distinta, pero acompañada también por gente distinta. Acá el olavarriense es un hombre de trabajo. Sí, señor. Y eso se ve. Se ve en la calle, se ve en la industria, se ve en el comercio, se ve en cada una de las actividades. Y no se da necesariamente en la totalidad del país. Acá uno percibe como una actividad de desarrollo que no cierra al mediodía, por decirlo de alguna manera. Acá la actividad se inicia a la mañana y concluye cuando cae el sol, y eso se percibe para nosotros que somos habitantes errantes de este... Pero se duerme la siesta, ¿eh? Bueno, es lo más lindo de la tarde, pero creo que se duerme menos que en otros lados, por lo menos. Sí, seguro. Sin dar nombres, por cierto. Norberto, deseo nuestro de que tengan éxito. Radio Olavarría también va a acompañar al evento. como lo hizo el año pasado. Lo recuerdo perfectamente. Los 4 días de transmisión de 4 horas. Así que bueno, yo voy a estar afectado a este y los voy a ver todos los días, gracias. Por suerte, te agradezco muchísimo. Las puertas y el corazón de la Nación está abierto a los amigos y a Radio La Barría, por cierto. Así que nada, te esperamos a partir del 22 hasta el 25 de mayo. Cantaremos el himno juntos, izaremos la bandera y celebraremos el fruto del trabajo honrado y responsable que tienen los productores de todas estas áreas. Muchísimas gracias por este encuentro. Gracias, Norberto. Al contrario, gracias a vos.